www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Cuando me sale del corazón, la misma salsa se hace canción. Cuando me sale del corazón, la misma salsa se hace canción. Cuando me sale del A la Fania All Star, uno de los grandes proyectos musicales, si no es el más grande. Es la forma de comenzar este viernes en Latinos FM con el Café Mañanero, donde damos cuenta de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y la actualidad. Gracias por seguirnos un día más. Aquí estamos listos y prestos para ofrecerles lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Estábamos en deuda de hacer un sencillo homenaje al músico Jorge Santana de la Fania All Star, que falleció a los 68 años. Hermano menor del reconocido guitarrista Carlos Santana. Transicionó al reino de la luz, en el que no hay sombra. Los ojos de mi corazón lo ven claramente entre nuestra gloriosa y magnífica Madre Josefina y nuestro Padre José. Les están acariciando la cara, besándole y haciendo en luz y amor, escribió Carlos Santana para referirse a la partida de su hermano. Jorge Santana se inclinó por los ritmos tropicales, mientras que Carlos profundizó en lo que tiene que ver con el rock, pero ambos tenían en común que eran músicos y más exactamente guitarristas. Grande guitarrista Carlos Santana y también Jorge Santana. Jorge Santana trascendió acompañando a la Fania All Star. Ese gran proyecto del maestro Johnny Pacheco. Liliana Lozano, buenos días. Dices que el viernes es viernes y que el cuerpo lo sabe. Y el equipo del Café Mañanero también lo sabe, por eso hoy lo comenzamos así, a ritmo de salsa, además con este sencillo pero sentido homenaje a Jorge Santana, el hermano menor de Carlos Santana, que se le adelantó en la partida, pero que como él dice, bueno, ya está en un buen sitio, reunido con la familia y seguramente haciendo música, porque yo no me imagino a los músicos de otra manera en ninguna parte. Buenos días a todos, bienvenidos. Así iniciamos el fin de semana, dispuestos como siempre a compartir con ustedes la información local, nacional e internacional y los contenidos especiales que les ofrecemos cada viernes. Buenos días. Creo que hay una canción donde trascendía el sonido de la guitarra de Jorge Santana, si no estoy mal, el ratón del gran Cheo Feliciano. Nada más y nada menos, ese clásico. Ahí está. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. La razón, el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. Arranque precioso en el Café Mañanero con buena música. Sonido tropical, sonido salsero. ¿Cuántas generaciones ya han cantado ese tema, Jorge? ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué es en la grabación original? Este fue el gran proyecto que trascendió en la década del 60. Más de 50 años. Un momento extraordinario de mucha luz en la humanidad. La llegada del hombre a la luna fue quizás la década dorada. La aparición de los Beatles. Bueno. Ese grupo que marcó el antes y después de la música. Porque Johnny Pacheco es mucho lo que le debemos a esa década. Lo timbraron alrededor del mundo. Por eso nosotros los músicos estamos contentísimos de que exista esto que se llama salsa. ¡Que viva Johnny Pacheco! Ahora yo necesito vuestras palmas. Día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Luego volvemos con más música. Ahora damos cuenta al monólogo de actualidad. Porque de eso va el Café Mañanero, de informar y entretener. Un equilibrio muy interesante en nuestro día a día. Empezamos destacando que el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha reiterado que no se arrepiente de las decisiones tomadas en la crisis del coronavirus y sostiene que mucha confianza en el sistema judicial que examina algunas de las decisiones tomadas por Madrid durante la pandemia del SARS-CoV-2. Illa efectuó esas declaraciones al diario británico Financial Times en una entrevista en la que también participa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Resulta un poco complicado explicar de que alguien que haya estado trabajando a fondo y con tanta responsabilidad durante esta pandemia como Salvador Illa termine sentado ante una acusación, termine respondiendo ante la justicia por lo que hizo o lo que dejó de hacer. Y también Fernando Simón. Pero para nadie es un secreto que el mismo Simón ha tenido que reconocer algunos errores. Pienso en particular en que mucho se debe el enfrentarse a un virus desconocido. Pero siempre nos queda en todo caso la sensación de que muchas cosas se han podido hacer mejor. Pero esa será una de las grandes dudas que arrastraremos luego de esta pandemia. El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Humanos, Pablo Iglesias, se ha mostrado feliz ante la ONU por la convalidación del ingreso mínimo vital por el Congreso de los Diputados el pasado miércoles y ha explicado que, si bien no es una prestación universal, es un punto de partida y es permanente, no temporal. Esto es muy interesante. Que no se trate de un asunto puntual, sino que sea una medida que se queda para apoyar a la sociedad española que más lo necesita. La carrera mundial hacia la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué proyectos están más avanzados? Lo vamos a estar analizando precisamente en el Café Mañanero. Por eso les invitamos a que se queden con nosotros compartiendo nuestro programa. Estados Unidos es el país con más iniciativas en marcha, mientras que China tiene ventaja en los ensayos que ya están en la segunda etapa. La fórmula de Oxford es la más avanzada. Los detalles más adelante, porque nos interesa saber cómo están las cosas. Se está hablando de la vuelta a la normalidad, pero esa vuelta a la normalidad tiene unos matices muy importantes. Las mascarillas, mientras no exista una vacuna contra el coronavirus, SARS-CoV-2, tendremos que llevarlas. El distanciamiento social también se queda. A propósito, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia se está acelerando en África. Ya dábamos cuenta de la situación en América Latina, que se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. Pues en África también está avanzando, con la preocupación de que no se están haciendo los testeos adecuados. África desafortunadamente tiene ese inconveniente, que no está a la altura de los retos en materia de sanidad. De allí la preocupación de la Organización Mundial de la Salud del aceleramiento de la pandemia en África. Y cierro este monólogo de la actualidad con una noticia de última hora. Twitter ha cerrado miles de cuentas ligadas a China, Turquía y Rusia, utilizadas para hacer propaganda de desinformación. Sobre China se especula mucho en lo que ha sido el manejo de esta pandemia, sobre todo al comienzo. Y no le falta razón a quien se pronuncie sobre este particular con dudas y acuse a China. Y no le estamos dando la razón a Donald Trump, o dicho de otra forma, no es por darle la razón al presidente de los Estados Unidos, que sí que se ha mostrado muy crítico con las autoridades chinas a propósito de la pandemia. Es que Europa también ha logrado constatar de que no solamente China no informó a tiempo, oigan bien, sobre el coronavirus, sino que tomó represalias contra los médicos que investigaron sobre el virus en China. Ya sabemos la suerte que corrió el primero que dijo que había un brote. La policía lo arrestó y el hombre finalmente murió justamente por coronavirus. Luego, el investigador que descifró el genoma también fue destituido y no se sabe de él. Ya. El hombre que descubrió la secuencia del SARS-CoV-2. Y además el instituto donde trabajaba le cancelaron la licencia. ¿Por qué este tipo de represalias por parte del gobierno chino? Pero aparte de eso, se ha dedicado a desinformar en Europa utilizando una práctica que sabe perfectamente cómo llevarla a cabo Rusia. Por eso, Twitter, que la semana anterior amenazó con cerrarle la cuenta al propio Donald Trump, porque a veces se extiende, dice cosas que no son, pues ahora se le ha cerrado estas cuentas ligadas a China, Turquía y Rusia. Muchas veces se habla de las redes sociales, que son una plataforma de desinformación, que se prestan para muchas cosas, pero nos alegra saber de que ya se están ejerciendo algunos controles interesantes. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Café Mañanero. Feliz día con el Café Mañanero. Liliana Lozano, ¿cómo viene este viernes y el fin de semana en lo que tiene que ver con el tiempo? Les recuerdo, viernes 12 de junio. Jorge, busca tu ropa más fresca y muy buena hidratación, porque se cumplió el pronóstico. Desde ayer hemos entrado en 3 días de poniente, de viento poniente, con lo que eso significa. Traducido entonces en temperaturas por encima de los 30 grados. Hoy tenemos 30 grados a la máxima, 17 a la mínima. A esta hora 21 grados en la capital del Turia. Ningún pronóstico de precipitaciones para el día de hoy. La humedad nos da algo de tregua y baja de los 70 y tanto en la cual... la cifra en la cual la teníamos ubicada a 42%. La racha de los vientos se deja sentir, eso sí, con 24 kilómetros por hora. Un poco más de detalles. Hemos entrado desde ayer y hasta mañana sábado en una situación de 3 días consecutivos de viento de poniente, lo que dará lugar a un ambiente con poca nubosidad y temperaturas rebasando los 30 grados. Esa es la información oficial de la AEMET, la Agencia de Meteorología. Así que nos disponemos a un fin de semana caluroso que podemos entonces compensar con una ida a la playa, por ejemplo. Más adelante en el programa les vamos a contar cuáles son las playas aptas y bajo qué condiciones vamos a poder disfrutarlas. Además, la comunidad perdió dos banderas azules. La comunidad valenciana es una de las comunidades con mayor cantidad de banderas azules, es decir, de una mayor cantidad de playas que reúnen las condiciones óptimas para recibir a los turistas, para recibir a los bañistas. Les vamos a contar esos detalles más adelante, pero por los momentos, amigos, ese es el panorama en cuanto a la temperatura que nos va a acompañar el fin de semana. Avanzamos con más en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. De inmediato, los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Registra una subida a la moneda europea de un punto. Sí. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional en $37.07. Cae 2 puntos. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.278 puntos, una caída muy importante de 5 puntos. Sí, interesante. Los mercados. SIX se hace con el 93% de BME y no prevé que el operador de bolsa deje de cotizar. Las bolsas siguen a la baja en su peor semana desde mediados de marzo. El Banco Central Europeo alerta de que el estrés bancario por el COVID daña al resto del mercado. Y BBVA reabre el mercado de titulizaciones en Europa al colocar 1.100 millones. Bueno, esta es la actualidad en el Café Mañanero. Los indicadores económicos y las principales noticias. Donde también tenemos que destacar que la OCDE asume que el gobierno tendrá que ampliar su plan de avales públicos. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos con la nota del medio ambiente. La nota del medio ambiente al cierre de la semana hoy se la vamos a dedicar precisamente al coronavirus. ¿Por qué? Porque hay una noticia que nos permite conocer que han sido hallados cientos de nuevos coronavirus en murciélagos de China. El análisis de miles de animales destapa una enorme diversidad de estos virus en la naturaleza. Ya les damos los detalles. En medio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, un hipotético hermano, SARS-CoV-3, podría estar ya agazapado en la naturaleza a la espera de un próximo ataque a la humanidad. Un análisis genético de cientos de nuevos coronavirus hallados en murciélagos de China alerta de que algunos de ellos tienen un alto potencial de transmisión entre especies y apunta al probable origen del propio SARS-CoV-2, que es el que estamos padeciendo actualmente, en una especie regional de murciélagos de herradura. Hay una enorme diversidad natural de estos coronavirus, advierte el ecólogo boliviano Carlos Zambrana de la EcoHealth Alliance, una organización internacional con sede en Nueva York dedicada a investigar las enfermedades emergentes que surgen de la fauna salvaje y amenazan a la humanidad. Su equipo, en colaboración con el Instituto de Virología de Wuhan, ha analizado más de 1.200 secuencias genéticas de coronavirus hallados en murciélagos, 630 de ellas nuevas, y ha confirmado que el suroeste de China es un centro de diversificación de estos virus. Allí se da una tormenta perfecta, una gran cantidad de especies de murciélagos, cada una con sus virus característicos, una alta densidad de población humana y un constante contacto entre personas y animales que incluye cazar y comerse los murciélagos. ¿Dónde ponen la atención en esta noticia los científicos de EcoHealth? en el recorte que hizo Estados Unidos por decisión del propio presidente Donald Trump a este instituto, a la investigación. El propio Donald Trump anunció el 17 de abril en la Casa Blanca que cortaría la financiación a la EcoHealth Alliance por trabajar con los virólogos chinos. La organización ha recibido más de 3 millones de dólares desde 2014. Y ahora, el pasado mes de mayo, 77 científicos estadounidenses ganadores del premio Nobel escribieron una carta al gobierno de Estados Unidos para denunciar que esta decisión de Donald Trump priva al país y al mundo de una ciencia de gran prestigio que podría ayudar a controlar una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente y otras que podrían surgir en el futuro. Esa es la nota de nuestra sección de ecología hoy. La atención puesta en lo que pudiera pasar, no solamente por lo que hay latente en la naturaleza, sino por este tipo de decisiones de gobierno, particularmente del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, vamos rápidamente entonces con el primer sorbo de actualidad y luego estaremos con el boletín de actualidad. Es el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Una mirada a las misiones médicas de Europa en América Latina ante la pandemia. Frente al nacionalismo pandémico, cooperación científica. Ese podría ser el lema del trabajo de los equipos de virólogos alemanes que asisten a otros países del mundo en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Una cooperación que en las pasadas semanas tuvo como escenario Colombia, demostrando que la colaboración entre gobiernos y científicos juega en interés de todos. La misión alemana trajo consigo 80.000 tests de detección del COVID-19 que, de acuerdo con las autoridades colombianas, se emplearán prioritariamente en los departamentos y zonas fronterizas con mayor necesidad. De estos kits, 20.000 están destinados únicamente al departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. A propósito, la situación allí es preocupante. Muchos venezolanos, ante la parálisis que hay en países como Colombia, Ecuador, Perú, han emprendido el regreso a su país, pero se han encontrado con un inconveniente justamente después de recorrer largos trayectos, miles de kilómetros, muchas veces a pie. Y es que el gobierno venezolano ha puesto un control en la frontera. Están regresando miles, pero diariamente el gobierno venezolano solamente permite el ingreso de 300. Y esto está creando una acumulación, una aglomeración de personas que preocupa a las autoridades porque justamente no se aconseja ningún tipo de aglomeración en tiempos de pandemia. Vamos inmediatamente con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Las autonomías frenan sus impulsos aperturistas por el brote de coronavirus en el País Vasco. Las autonomías que agotan la desescalada en clave de nueva normalidad con la toma de decisiones ya sin tutela desde la fase 3 han optado por poner freno a sus impulsos aperturistas de los últimos días que apuntaban a una movilidad en todo el norte de España, desde Galicia hasta Navarra, disuadidas por los brotes registrados en los hospitales vascos de Basurto y Txagorritxu, que ya han causado 3 muertes y 36 contagios. Por otra parte, Sanidad controlará con cámaras en la temperatura de todos los pasajeros internacionales en los aeropuertos de la red de AENA a partir del próximo 1 de julio y se digitalizará el registro de los datos de su localización por si fuera necesario un rastreo posterior. Desde el pasado 15 de mayo, todos los pasajeros que proceden del extranjero pasan un control de temperatura que, a partir del 1 de julio, se automatizará con cámaras termográficas ante el aumento del tráfico en los aeropuertos. Por otra parte, González Laya se reúne con socios europeos para coordinar las medidas necesarias para garantizar la libertad de circulación en la Unión Europea este verano. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha Sánchez Laya, se reunió con sus homólogos de Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Alemania, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Eslovenia y los secretarios de Estado de Francia y Portugal para debatir el camino hacia la restauración de la libertad de circulación entre los Estados miembros con la vista puesta en las vacaciones de verano. Una más de actualidad que tiene que ver con la incidencia de la pandemia en España. Sanidad ha contabilizado 156 casos más de COVID-19 en un día y 32 muertes en los últimos 7 días. A propósito, escuchemos al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. A las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. En ese sentido, si me ponen una gráfica que teníamos prevista, podemos observar la evolución de la epidemia desde el principio de la misma, desde que tuvimos los primeros casos, al margen del caso que tuvimos en La Gomera, muy al principio de febrero, y en las Islas Baleares. La epidemia empezó a finales de, en España, empezó a observarse a finales de febrero y progresivamente fue aumentando hasta mediados de abril y a partir de ahí fue bajando, fue descendiendo. En esta gráfica podemos observar tres variables diferentes o tres aspectos diferentes. En color azul se puede ver la fecha de inicio de síntomas, que es la variable que más nos acerca a la situación real en cada uno de los momentos, pero que desgraciadamente para algunos de los casos que tenemos registrados no aparece la fecha de inicio de síntomas. Fernando Simón, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, tratando de explicar diariamente la evolución, o mejor dicho ya, cómo remite la pandemia en España. Pasamos a otro apartado de nuestro programa que tiene que ver con la inmigración. El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea ha señalado este jueves, ante una pregunta de la justicia española, que la expulsión de un extranjero que cuenta con un permiso de residencia solo está justificada si las autoridades constatan que resulta una amenaza para el orden público. El TUE dice que España solo puede expulsar a un extranjero con permiso de residencia si amenaza el orden público. Esta respuesta llega tras la pregunta planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la aplicación de la normativa española que establece la expulsión de todo nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia de larga duración que haya cometido una infracción penal sancionable con una pena de cárcel de al menos un año. Para ello, el tribunal citaba dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se decretó la expulsión automática de personas extranjeras en este tipo de casos. La actualidad de América Latina. La escasez de combustible está afectando el trabajo en los campos de Venezuela. El país está al borde de la hambruna. Después de 7 años de colapso económico, la crisis de Venezuela entra en una preocupante nueva fase. En una nación que alberga las reservas de petróleo más grandes del mundo, la escasez de combustible se ha vuelto tan grave que los campos están quedando vacíos. Venezuela está ahora al borde de la hambruna, advierte el International Crisis Group. Más de la mitad de la tierra utilizada el año pasado para cultivar vegetales no será replantada, según la Federación Agrícola Fedeagro. Se espera que la producción de maíz satisfaga menos de una cuarta parte de la demanda nacional y el cerco cada vez más estricto de las sanciones de Estados Unidos amenaza con sofocar la poca comida y petróleo que ingresan del extranjero. Continuamos con este repaso de las principales noticias de América Latina. Cuba se prepara para reabrir la frontera y realizará pruebas de coronavirus a todos los turistas. Cuba presentó el plan con el que aspira a regresar a la normalidad tras dar por superada la peor fase de la pandemia de coronavirus y que incluye en el ámbito turístico pruebas PCR a todos los viajeros extranjeros y la toma de temperatura en los puntos de entrada. Las autoridades de la isla han confirmado cerca de 2.200 casos, la mitad de ellos en la zona de La Habana, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 83, un número que no ha aumentado en los últimos 11 días. El Parlamento boliviano aprobó la fecha para la convocatoria de elecciones generales en el país. La institución determinó que los comicios serán el 6 de septiembre, una decisión que deberá ser ratificada por la presidenta interina Jeanine Áñez, según fuentes legislativas citadas por AFP. La ley de convocatoria electoral fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados con más de 2/3 de los votos, según la presidenta de la Cámara Alta, Eva Copa. Siempre en tus oídos, Latinos FM. Estamos en el repaso de la actualidad en el Café Mañanero y vamos ahora con noticias del mundo. Astronautas comprobaron en el espacio una teoría de Albert Einstein, el quinto estado de la materia. Los científicos han observado el quinto estado de la materia en el espacio por primera vez, ofreciendo una visión sin precedentes que podría ayudar a resolver algunos de los misterios más intratables del universo cuántico, según mostró una investigación publicada este jueves. Los estados más comunes son líquido, gaseoso, sólido y plasma, y hay otros que no se producen en forma habitual, como el condensado fermiónico, el supersólido o el que se acaba de comprobar en la Estación Espacial Internacional. Los condensados de Bose-Einstein, cuya existencia fue predicha por Albert Einstein y el matemático indio Satyendra Nath Bose hace casi un siglo, se forman cuando los átomos de ciertos elementos se enfrían hasta casi el cero absoluto, 0 Kelvin menos 273.15 Celsius. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En el Café Mañanero avanzamos ya a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos tiene preparado el avance de Latino Deportes. Empieza con el reinicio de la Liga. El Sevilla se llevó entonces el triunfo de ese derbi andaluz. La emoción continúa hoy en el Estadio Mestalla. Y con la polémica multitud de aficionados alrededor del Estadio Pizjuán de Sevilla, se reinició la Liga de Primera División y con el gran derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Un Sevilla que en su casa no dio ninguna opción a un Betis que quiso e intentó, pero que no pudo con una fuerte defensa y que podríamos decir con una excelente estructura y con formación de juego que ideó Lopetegui para este partido. 2-0 a favor del Sevilla y que reconfirma su tercera posición en la clasificación general. Y tendremos más partidos interesantes en estos días siguientes de la Liga. Pero la clasificación de la FIFA a nivel mundial también tuvo hoy una representación interesante, y es que quizás muchos pensaban que podría variarse durante la pandemia, pero no ha variado en absoluto, y entre los 10 primeros se encuentran 3 equipos suramericanos, y que precisamente son Brasil en su tercera posición, Argentina en la novena y en la décima Colombia. Pero otra noticia del día ha sido la posible operación que le realizarán a Michael Schumacher. Una operación que ya se venía hablando hacía tiempo, y es que quizás la idea es que reciba un tratamiento con células madre. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río. Decía que la emoción del fútbol continúa hoy en Valencia con el derbi entre el Valencia y el Levante. Compromiso que se estará jugando en el Estadio Mestalla. Y durante todo el fin de semana tendremos, desde luego, el desarrollo de la fecha número 28 de la Liga Española. Quedarnos en casa disfrutando del buen fútbol. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Hay información relacionada con Arenal Show. El Arenal Show, cuya celebración estaba prevista del 28 de julio al 2 de agosto de este año en Burriana, aquí en la Comunidad Valenciana, ha anunciado este jueves la suspensión de la misma. Igualmente ha anunciado ya las fechas para 2021, del 27 de julio al 1 de agosto, a causa de la situación sanitaria derivada de la crisis de la COVID-19. A través de redes sociales, la organización aseguró hacer el anuncio con tristeza, porque la esperanza es lo último que se pierde. Y continuamos precisamente con noticias que tienen que ver con el mundo de la música, pero esto será luego de una breve pausa. Ya regresamos, escuchan, disfrutan el Café Mañanero. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Restaurante y panadería de gustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a delicias de gustar. Calle Santos, Justo y Pastor, 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-723262. Restaurante y panadería de gustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Shopping Center ha vuelto con más fuerzas y más renovado que nunca. Ahora, para darles una mejor seguridad a los clientes, se mantiene un aforo máximo de 50 personas. Dispone de un servicio de desinfección y protección para entrar a las instalaciones. Shopping Center, tu tienda en Valencia, donde encontrarás todo lo que necesitas. Menaje de hogar, ferretería, papelería y mucho más, con grandes promociones en bañadores, chanclas, toallas, inflables y los mejores precios en este verano. Ánimo, que este virus lo paramos entre todos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes de 10 a 14 horas, con nuevos servicios. Servicio a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos, te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte, qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida. Escuchábamos a Rosalén, sí, Lili. Tiene una producción muy interesante. Se titula Este tren. Un momentico, ahora sí, le abrimos el micrófono. Okay. Suena verano total. Sí. Como esa mención de arena, de playa, de brisa. ¿Cuánto lo estamos necesitando? A ver si compartimos la canción. Podemos escucharla completa, porque aquí tenemos el corte de alguna de las plataformas. Rosalén, una de las grandes de la música internacional en estos momentos. Estamos hablando de los artistas de la nueva generación. Gran Rosalén. Bueno, el caso es que nos presenta un trabajo discográfico. Aves enjauladas. Rosalén participará a propósito en la nueva y digital edición de la AMC, Latin Alternativa Music Conference. Sí. Lang, así se le conoce, tuvo su primera edición en el año 1999 y este año ha cumplido su 21 aniversario. Es considerado uno de los eventos internacionales referente para la música alternativa latinoamericana en los Estados Unidos. Artistas, por ejemplo, como Natalia Lafourcade, igualmente Café Tacuba, Manu Chao, Los Amigos Invisibles, Calle 13, entre otros, hacen parte de esta iniciativa. Con más de 20 años programando charlas, presentaciones y conciertos, se ha convertido en una convención clave para todos aquellos profesionales de la música, especialmente de la industria musical, y en escaparate vital e indispensable para las nuevas tendencias de la industria. Sí, es una iniciativa que recoge conceptos de distintos sectores. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Y aquí está el tren. Que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre de todo, libre, libre hasta de ti, hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lentamente. El tema se estrenó el 21 de mayo y es un adelanto de lo que va a ser la presentación de su nuevo disco Aves Enjauladas en el próximo otoño. Y sobre ese disco ha dicho Rosalén: mi nuevo disco es muy energético, hay mucha, mucha caña. Verá la luz después de verano y además interpretará su trascendente y reivindicativa canción, con la que consiguió 2 nominaciones a los Grammy Latinos y lleva casi 23 millones de visitas y más de 26 millones de escuchas en todo el mundo. La Puerta Violeta. Imagina que hoy el viento sopla en otra dirección. Solo tropieza el que camina. En todo caso, Lili, como están de moda esto de las presentaciones, los conciertos virtuales, hay una página web donde se va a poder disfrutar de este evento. Su actuación podrá disfrutarse desde la web latinalternative.com, así como lo escuchan, latinalternative.com. Registro gratuito a partir de las 21 horas. Hora española. ¿De qué día? ¿De hoy? Sí, sí. Entonces a registrarse. Claro que a sí. A registrarse para disfrutar de ese concierto. ¿No hay que hacer ningún pago cuando se registra? No, nada, nada. Registro gratis y ya está. Bueno, servido está entonces. Apúntale. Latinalternative.com. No maten, no lloran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida.

Avenida Padre Carlos Ferris, 132, Albal, Daddy Beach. Reserva tus cenas al 600-967-588. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Efectivamente, aquí está el Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Ya emprendemos la segunda parte de nuestro programa. Además de escuchar el calendario y el tema político del día, además del tema de conversación también, nos estará acompañando la abogada Luz Piedraíta para conocer más detalles acerca de esa flexibilización para la regularización de inmigrantes. Una puerta que se ha abierto, pequeñita, pero hay que aprovechar cualquier oportunidad que nos den. Muy bien, bueno, vamos allá. A todo el es mundo. El Café Mañanero. Latinos FM, vamos. Entonces ya con nuestros segmentos, con Carlos Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río. Nos traen el calendario y lo que se conmemora un día como hoy. Empezamos entonces con Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial en contra del Maltrato Infantil, así como el día de hoy, 12 de junio, a su vez se conmemora el Día Internacional del Doblaje. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el actor español Mario Casas está celebrando su cumpleaños número 34, así como el día de hoy, a su vez, se está conmemorando el aniversario número 91 del nacimiento de la escritora y víctima del holocausto judía, Ana Frank. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos nuevamente la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha llegado a todos los medios de comunicación del mundo y a las redes sociales porque ha generado una controversia sobre sus palabras y su autorización de sanciones económicas y así como de ampliar las restricciones de visados contra funcionarios de la Corte Penal Internacional dedicados a investigar a tropas estadounidenses y en una nueva señal de rechazo al Tribunal Internacional. Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar con nuestra soberanía nacional, señaló el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca en un comunicado. Como consecuencia, agregó la nota, el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta nueva posición del presidente Donald Trump contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional le generarán más problemas políticos o le reforzarán su imagen política en los Estados Unidos de América? Tema político del día. El Café Mañanero, a nombre a esta hora de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar gastronomía colombiana. Patacón Tostado garantiza todas las recomendaciones sanitarias para que usted disfrute de los platos en su mesa. Se están utilizando todos los protocolos que han impartido las autoridades sanitarias para lo que es el servicio de hostelería en estos tiempos. Recuerden, Patacón Tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Y a esta hora precisamente está abriendo sus puertas en el mercado de Torrefiel, el territorio latino, en el puesto 28, que te espera desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas con todos los productos tradicionales latinos que siempre buscas y encuentras allí, pero ahora también con ese espacio nuevo lleno de vegetales frescos, frutas, verduras, que además puedes pedir que te lleven a casa con el nuevo servicio delivery llamando al 617-627-394. Y también tienes a Territorio Charcutero. Territorio Charcutero estrenando horario desde las 17 y hasta las 20:30, tal como lo pediste, que te espera con toda la variedad de los quesos blancos, especialmente los quesos colombianos y venezolanos, pero también las harinas, las gaseosas, el postobón, la Inca Cola, la frescolita, eso sí, los originales, la masa para pastelitos y tequeños que puedes usar tanto en versión de freír como igualmente si prefieres asarlo porque estás a dieta. Bueno, pídelo allí en el Territorio Charcutero, que también tiene la nata fresca, la nata del centro. Recuerda que Territorio Charcutero te ofrece igualmente el servicio a domicilio a través del 635-11-2800. Territorio Charcutero estrenando horario dominical a partir de esta semana desde las 10 y hasta las 14 horas. Territorio Charcutero, Territorio Latino, Grupo Territorio, siempre contigo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Esta semana conocíamos que la Dirección General de Migraciones envió 3 extensas órdenes de instrucciones a las oficinas de extranjería de toda España para facilitar las 3 herramientas principales de las que disponen los extranjeros para legalizar su situación. Estamos hablando del arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permiso de residencia y trabajo. Todo en el contexto de la pandemia y de la nueva renta mínima de inserción que queda fuera del alcance de quienes residen en España en situación irregular y también de aquellos inmigrantes que tengan menos de un año de haber obtenido los papeles. Pero para abordar principalmente lo que tiene que ver con las novedades en el arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permiso de residencia. Saludamos a esta hora a la abogada Luz Piedrahita. Abogada, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Buenos días a todos los oyentes. Quisiéramos conocer a fondo qué implican estas instrucciones de la Dirección General de Migraciones. Estas instrucciones se han dictado en marco a la pandemia que se ha visto desfavorecida a todos los inmigrantes y a toda la población española en general. Y ya como lo dijo el gobierno, pues se quería llegar a unas medidas en que no todo el mundo nos hubiera perjudicado, de tal manera que se dictaron esas instrucciones para que a la hora de llevar a cabo la renovación o esa residencia inicial, por ejemplo, por arraigo social, se flexibilicen sobre todo los requisitos económicos para que de esa manera todos puedan tener acceso a esa tarjeta de residencia que tanto ha costado tener. Cuando te refieres al tema de la solvencia económica, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Vale, tendríamos que partir de diferentes hechos como las instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, ya comenté lo del arraigo social, por ejemplo, que para tener un arraigo social, primero que todo, una residencia de 3 años en España de forma continuada, y como la mayoría de extranjeros optan por esta vía, lo que hacen es obtener un permiso de trabajo por medio de un contrato de trabajo. Pero claro, dadas las circunstancias, por ejemplo, ahora van a revisar mi expediente de arraigo y lastimosamente ya la empresa no me puede contratar porque no tiene solvencia económica o porque me dicen, mira, echemos para atrás el contrato porque yo no voy a poder contratarte porque, por ejemplo, voy a cerrar la empresa o voy a disminuir el personal. Abogada Luz, ¿entonces eso se puede sustituir con qué? Claro, entonces les han dado una serie de medidas. Por ejemplo, en el arraigo lo que han dicho, mire, se va a tener 45 días para que aporte un nuevo contrato de trabajo con las mismas circunstancias anteriores, 40 horas a la semana y con la vigencia mínimo de un año. De cierta manera. Pero por ejemplo. Sí, decía abogada que de cierta manera el tema ya lo habíamos abordado aquí en el Café Mañanero. Claro, eso en cuanto al arraigo social. Pero sí. Hay otras medidas, Jorge, como son, por ejemplo, la reagrupación familiar, ¿vale? Que recordar a los oyentes que la reagrupación familiar es para aquellos extranjeros que quieran traer al país y que tengan un año de tarjeta de residencia legal y continuada y vayan a obtener otro año más de residencia legal y puedan traer a sus cónyuges o a sus hijos menores de 18 años o incapacitados, ¿vale? Incluso a sus ascendientes mayores de 65 años. En este caso, ¿qué se ha hecho la instrucción? ¿Cómo se va también a pedir medios económicos para atraer a estas personas, a estos familiares? Lo que se ha dicho es que vamos a flexibilizar los requisitos económicos, pero solo en el caso de que queramos traer al territorio español a los hijos menores de edad o incapacitados, ¿vale? Personas mayores no. No, personas mayores no, porque la reagrupación familiar, a diferencia de el hecho de darle tarjeta si soy español o, por ejemplo, ciudadanía de la Unión Europea, sí que puedo traer a lo que se llama familia extensa y son mayores. Pero aquí es diferente. La reagrupación familiar solo deja a los menores de edad y ahora esta instrucción solo se ha enfocado a los menores de edad, que son ahora mismo los más desamparados, dejando aparte a los cónyuges o los ascendientes, ya sean padre o madre, mayores de 65 años, ¿vale? Abogada, hay solo un tema. Vamos a enfocar. Sí. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con las interpretaciones que deben dar los funcionarios en los distintos procesos. Muchas veces, sí, el que se lleva a cabo justamente una reagrupación familiar está sujeto a la interpretación del funcionario de turno. En Migraciones, claro, daba órdenes, sí, de flexibilizar varios procesos y refajar las exigencias. ¿En qué cree usted, cómo interpreta usted esta instrucción? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? Va a cambiar que no solo se va a tener en cuenta los medios económicos, sino que va a primar el interés del menor, las circunstancias que tiene ese menor en el país de origen, van a ser los primeros requisitos que se van a analizar, también el número de personas que componen esa unidad familiar, y posteriormente ya pasaremos a los requisitos económicos que antes tenían muchísimo peso para una reagrupación o no, ¿vale? Entonces ahora sí que se va a valorar en el conjunto la situación del menor que no esté en el país de origen desamparado, también si tienen como su desarrollo físico, mental, la edad, si ya es cercano a los 18 o no es cercano a los 18, si en el país de origen tiene a alguien que se haga cargo de él, o que ya directamente está desamparado y tiene que venir aquí a reunirse con sus padres. De esa manera ya es más flexibilizado todo. Y los medios económicos, digamos, que van a ser importantes, pero van a dejar varias medidas para poder acogerse a esta reagrupación familiar, aunque no tenga todo el mínimo exigido que se exige por ley. Para aclarar más las cosas, entonces, sí, la ley de extranjería sigue intacta, tal como está, con los mismos requisitos. Solamente se flexibilizan algunos criterios por el momento puntual en el que nos encontramos, y estamos hablando de la crisis de la pandemia. Correcto. Por eso, como estábamos comentando, en este caso la reagrupación familiar y la instrucción que se ha dado es para sobre todo los menores de edad, ¿vale? Que se quieran reagrupar, se va a tomar en cuenta otras medidas. Y, por ejemplo, en el ámbito económico, antes se exigía que el IPREM fuera 537 euros, y si, por ejemplo, queremos traer a, y son dos miembros, por ejemplo, madre, y se quiere traer a uno de los hijos, ya serían 806 euros. Si se cumplen esos requisitos básicos, directamente, sin mirar nada más, van a decir que sí a esa reagrupación. Pero claro, dando todo lo que ha pasado, hay mucha gente que no va a cumplir estos requisitos. Entonces lo que se va a decir es que si tienes un salario mínimo, con eso ya te van a conceder a esa reagrupación familiar. ¿Con un salario mínimo? ¿Pueden reagrupar a cuántas personas? Con el salario mínimo de 950 euros, ¿vale? Se va a poder traer a la reocupante, ¿vale? Pero claro, aquí también habría que ver si hay mucha gente o poca gente en el ámbito familiar. Esto se va a valorar como todo, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, 950 euros podríamos traer a otra persona, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, si queremos traer a dos hijos, pues dependerá de si los niños tienen, qué edad tienen, por ejemplo, si son muy menores de edad, 5 o 6 años, y que, en qué circunstancias están en el país de origen, pues dejarán que vengan a territorio español con sus padres. Aquí entonces tenemos que valorar las circunstancias que tiene el menor. No le daremos tanta importancia a la economía, ¿vale? Aunque sí, verdad que es importante y por esa razón han dicho, vamos a valorar las circunstancias, la economía va a ser también un punto importante a tener en cuenta, pero vamos a dar la posibilidad de que si no se cumplen esos parámetros económicos, pues el salario mínimo se va a tener en cuenta, también si tengo medios económicos es suficiente, por ejemplo, en cuenta bancaria, si puedo demostrar que tengo renta del exterior también va a ser posible. Abogada, como ¿vale? quiera que estas flexibilizaciones se han dado en el contexto de la pandemia, ¿hasta cuándo se van a tener en cuenta? Vale, mira, la pandemia se va a tener en cuenta en el siguiente sentido. ¿Qué vamos a bajar? Rebajar ese PREM que era antes obligatorio tener, ¿vale? Por ejemplo, se va a exigir un 110% para atraer a un menor de edad y que sean dos miembros, ya sería su madre, por ejemplo, y el menor de edad. Y entonces se van a exigir 591 euros, cuando antes para abogada, las personas... Le preguntaba, sí. ¿hasta cuándo se van a... ¿Hasta cuándo? Pues se van a atender estos criterios flexibles. Mira, pero se van a mínimo un año, ¿vale? Cuando sea ya la siguiente renovación de la agrupación familiar, se van a tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos que renovar el año próximo, nos van a exigir los medios económicos del año 2020. Entonces, van a ser flexibles en el sentido de que van a tener en cuenta que he estado, por ejemplo, en un ERTE, y aunque no he recibido el 900 euros mensuales, van a ser conscientes de que he pasado por una mala situación y me van a renovar de nuevo ese permiso de agrupación familiar. Por el momento, he pensado por un año. Ya a medida que van pase todo esto y vea que la economía se regularice, pues volverán a tomar medidas. Durante el último año se incrementó la llegada de inmigrantes. Se incrementó también la presencia de inmigrantes en situación irregular en el país. Esto por lo general, la reacción del gobierno es colocando restricciones para algunos procesos de acogida de inmigrantes. En este caso hemos visto una flexibilización y la excusa es que sí, efectivamente nos encontramos en una crisis, nos encontramos en una pandemia, una situación muy difícil. A mí particularmente me queda la duda si estas políticas se van a mantener de cara al futuro, si estas flexibilizaciones han llegado para quedarse. No, se tendrán en cuenta siempre y cuando esta crisis más dure, ¿vale? No es una medida que digan que sea para quedarse todo el tiempo. Cambiarán. La verdad que van a cambiar, pero todo según evolucione la economía. Todo será en base a ello y si el virus sigue afectando a España, pues se mantendrán y si no, pues poco a poco nos dirán y meterán instrucciones donde nos digan, pues hasta esta fecha, hasta estos expedientes se aplican. A partir de aquí ya se aplica la normativa que había anteriormente al COVID. Esa es la forma como la ley de extranjería, de alguna forma, se ha alcanzado a tocar gracias a la pandemia. Increíble, pero cierto, podríamos decir. En todo caso, abogada, ¿cómo cree usted que van a impactar estas decisiones en la población inmigrante, especialmente en la población que tenía pendientes procesos de renovación de permisos de residencia, reagrupación familiar? Vale, en cuanto a la agrupación familiar, me parece, desde mi punto de vista, han sido flexibles, bastante flexibles y pensando en los menores. Es decir, se notará. Siempre y cuando, Sí, se notará bastante. En el arraigo social, pues tengo mis dudas, pero bueno, ya veremos cómo lo aplicaremos. Y ¿por qué, abogada, tiene dudas? Porque en el arraigo social siguen habiendo los medios, exigiéndonos los medios económicos. Entonces lo veo un poco más complicado, por ejemplo, que en 45 días el inmigrante consiga un trabajo otra vez, un contrato de trabajo con las mismas condiciones en las que había apostado el contrato previo. O si no tengo medios económicos, un informe social, pero aún así me exigen esos medios económicos. Y tengo que demostrar medios económicos pues suficientes para mantenerme a lo largo de un año. Entonces lo veo un poco más complicado. Pero bueno, miraremos de qué manera podemos solventarlo y buscar familiares en territorio español o envíos de dinero y demostrar que aquí en España pues, se tiene solvencia económica para poder seguir con ese arraigo. Entonces, de los tres puntos donde menos impactará será en el arraigo social. Desde mi punto de vista, sí. Abogada, esta situación se da justamente cuando, ya lo decíamos también en el programa anterior, cuando países vecinos como Portugal y también Italia han llevado a cabo procesos de regularización en el marco de esta pandemia del coronavirus. España no se ha atrevido a dar ese paso, sino sencillamente pues ha puesto en marcha algunas iniciativas en como la habilitación del permiso de residencia de jóvenes inmigrantes para que puedan trabajar en el campo. Ahora vemos estas consideraciones. El caso es que da la sensación de que España no ha dado un paso de fondo en lo que tiene que ver con la ley de extranjería para facilitar la contratación de inmigrantes. No ha habido cambios de fondo en materia de inmigración, como sí lo han hecho Italia y Portugal. ¿Está de acuerdo con esta interpretación que estoy haciendo de la situación acá en Europa a raíz de la pandemia? Sí, efectivamente. Si nos comparamos con el resto de países europeos, España ha sido más cautelosa en ese sentido. No ha dicho vamos a regularizarlos a todos, porque España poco a poco está tomando las medidas que también le dice Europa. También es cierto que se flexibiliza bastante la hora de dar residencias. Entonces, pues, han tomado ese tipo de medidas no para realizar una masificación de autorizaciones a todos, sino que lo que se quiere es ir poco a poco, de tal manera que pues no se haga una avalancha de solicitudes que al final no van a tener cabida, porque lo que se quiere es una estabilidad para el inmigrante en España. Y si se hace una regularización masiva, pues se piensa, vale, en un año tengo una autorización de residencia y posiblemente trabajo, pero al siguiente año vamos a volver a la misma situación. Si no tengo un trabajo, no voy a poder renovar una autorización. Entonces España está siendo un poco más precavida en ese sentido, porque lo que se quiere es buscar una estabilidad para el inmigrante y con una, como lo que se ha hecho en Europa, pues se ve que es una medida a corto plazo, vale, pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, poco a poco hay que ver qué medidas se van a llevar a cabo para que esto no suceda en un futuro y el inmigrante vuelva a quedar en la misma situación en la que se encontraba antes. Esta semana escuchábamos una vez más al ministro Escrivá, igualmente al señor De Palma, destacar la enorme contribución de los inmigrantes durante la pandemia. Pero como ya lo decíamos también anteriormente, no se da ese paso esperado, ¿no?, de la posibilidad de una regularización de muchos inmigrantes que llevan 1, 2 años, 3 años. También muchos inmigrantes que han perdido la documentación por no contar con un permiso de trabajo, o precisamente que debido a esas exigencias, a la rigurosidad de la ley de extranjería, no se le renueva el permiso de residencia al inmigrante. Y que yo creo que en ese sentido perfectamente pudo hacer algo, por lo menos el gobierno, aprovechando esta situación. Sí, posiblemente, pero como ya comentó Jorge, el gobierno no quiere dar algo para hoy y en un futuro que el inmigrante vuelva a quedar en la misma situación. Entonces hay que buscar medidas que realmente sirvan para que el inmigrante esté legal en España, no por un tiempo corto, sino para que tenga una estabilidad. No tengo una residencia y al próximo año la pierda porque voy a encontrarme en la situación de que no voy a tener un trabajo, ni voy a cumplir aquellos requisitos que me exige la ley. Entonces, claro, poco a poco se está pensando. Es cierto que el gobierno no es el único que le decide. Hay muchos partidos políticos en juego. Entonces es algo bastante complicado de decidir, no solamente por el partido, por el PSOE, sino que influyen bastantes fuerzas políticas. Abogada, muchas gracias por ayudarnos a entender estos cambios en que se dan desde la administración del Estado y que impactan en la población inmigrante. Una vez más, por favor, recuérdenos las redes sociales y la forma de contactar con usted. Vaya, redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, dos cápsulas jurídicas, y teléfonos móviles 658-969614 y 692-170-958. Era la abogada Luz Piedrahíta, además administradora de empresas, egresada de la Universidad de Valencia, especializada en inmigración, hoy abordando la flexibilización de las normas por parte del gobierno para la regularización de inmigrantes, que a la vez también evita la expulsión de los mismos. La Dirección General de Migraciones, que enviaba esta semana órdenes a las oficinas de extranjería de toda España para facilitar el arraigo, la reagrupación familiar y las renovaciones. Y hemos escuchado precisamente el punto de vista de una profesional en el ramo, la abogada Luz Piedrahíta. Abogada, si está por ahí, feliz fin de semana. Sí, igualmente, muchas gracias a todos los oyentes. Buenos días, Lili, que tengas un fin de semana. Igualmente para ustedes, las abogadas Luz y Diana Piedrahíta, como siempre, acompañándonos en el Café Mañanero y ayudándonos pues a abordar todos estos temas de palpitante actualidad en materia de extranjería y también de administración de empresas. Agradecidos como siempre con ustedes. Latinos FM 107.9. En el 2020, el Grupo Territorio te ofrece no uno, sino dos territorios llenos de auténtico sabor latino. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28, con la más amplia gama de productos de Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú. Territorio Charcutero, calle Matías Perelló, 25, quesos, jamón, embutidos y delicateces de las mejores marcas latinas y españolas. Abierto de lunes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la vena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena, yeah. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Nunca echar y tosió. Cuando el que se lo pasó, me pegué, lo menió. Nunca me dijo que no, se lució, abusó. Y eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor. Algo de música para el fin de semana. Escuchamos a Jay Bardin. Que tú tienes el traje. Por estos días se está presentando el álbum Colores y ya le conocemos un sencillo más, un numerito más de esta producción discográfica, Azul. ¿Azul? Vamos ahora por el azul. Sí. Eso tiene que ver con el mar, con el cielo, con el verano, definitivamente. Está yendo muy bien con esta producción discográfica. Lili, lo prometido es deuda. Anunciamos en el Café Mañanero que tendríamos información a propósito de la novedad en las playas. Las playas post pandemia. Las playas aptas para disfrutar del verano 2020. Recordemos que lo principal es que ya se anunció desde la semana pasada la decisión del gobierno local de no controlar el aforo, que era una de las medidas que se estaba esperando. ¿Cuántas personas en la playa? ¿En qué horarios? Bueno, lo van a dejar a criterio de corresponsabilidad de los bañistas, de los visitantes de las playas, el cuidarse. Va a haber otro tipo de vigilancia en la playa, o mejor dicho, la vigilancia que hay todos los años. En cuanto a las playas a visitar, la Comunidad Valenciana ha conseguido 134 banderas azules para este año 2020, para este verano que está a punto de comenzar, pese a que la autonomía pierde una bandera con respecto al listado del año 2019, sigue siendo líder en el ranking nacional de este tipo de reconocimiento al buen estado de sus playas y puertos. Esto lo saludamos y lo celebramos desde aquí. Los criterios para obtener las banderas azules. Los criterios estudian la información y educación ambiental que se ofrece a cada uno de los espacios, la calidad de sus aguas, la gestión ambiental que se realiza y la seguridad y servicios que pone a disposición de los usuarios. Las banderas azules son siempre un indicador internacional de la calidad de la playa o el puerto que ostenta el galardón, de ahí el interés en conseguirlo. Y seguimos entonces liderando el ranking este año 2020, como les contaba, como les mencionaba hace instantes, son 134 las banderas azules, Jorge, amigos, que se quedan en la Comunidad Valenciana. Las playas de Valencia con banderas azules en 2020 son las siguientes: Bellreguard, Canet de Berenguer, en Cullera, las seis playas de Cullera, del Daimús, Gandía, Miramar, en Oliva, en Piles, en Puzol, en Sagunt, Tabernes de la Valdiña, en Valencia, Cabañal, El Saler, Larbre del Gos, La Devesa, La Garrofera, Malvarrosa y Recatí de Perellonet y Xeraco. Son las playas entonces para nuestra Comunidad Valenciana que cuentan con las banderas azules, esas que nos hacen sentir en ambientes seguros para disfrutar de ese tan anhelado paseo a la playa. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. tras la pandemia están volviendo muchas cosas, claro está, con su respectivo protocolo. La Federación de Cines de España ha elaborado un protocolo de actuación para dotar a los cines de mecanismos para garantizar la seguridad de los trabajadores y espectadores ante la pandemia por la COVID-19, de cara a preparar la reapertura de las salas de cine, muchas de las cuales abrirán sus puertas hoy justamente. Además de las tres salas de la empresa Cinesa. Lili, estabas diciendo esta semana que ya estaban prácticamente agotadas las localidades. Tuvo buena venta, ¿no? Muy buena venta en pocas horas. Además, recordábamos que la noticia también era por las pocas horas que habían sido necesarias para que se agotaran las entradas en Cinesa. Tenemos hambre de cine, Jorge. Yo me anoto en esa lista. Extrañamos el cine. Claro que sí. Yo hace mucho tiempo que siempre comparto esa impresión de la comodidad de la casa. La saludo, el cine bajo demanda, pero no, la experiencia no puede ser la misma. Esas son obras hechas para gran pantalla y no es lo mismo verla, por muy grande que sea la pantalla de tu televisor, que verla en la sala de cine. Es como una suerte de ritual, ¿no? A la oscuridad, la temperatura, las palomitas. Tantas cosas. Bueno, pero tú estabas hablando de una preventa y era justamente para Santiago de Compostela. Igualmente en Madrid, en Zaragoza. Bueno, le cuento que ahora, a raíz de esa experiencia, abren sus puertas este viernes también Renoir Plaza de España, así como varios cines de la empresa Yelmo en otras ciudades. Y bueno, la verdad es que así prácticamente se abren los cines de España. Qué bien. Qué bien. Bienvenido nuevamente al cine. Le extrañábamos muchos, mucho. Entre las principales medidas que incluye el protocolo destaca el fomento de la venta de entradas online, la colocación de carteles informativos sobre las medidas sanitarias, la instalación de dispensadores de gel y de mamparas en la taquilla, la eliminación del corte físico de las entradas, el incremento de la limpieza y la desinfección, indicadores de distancia en el suelo, así como el escalonamiento de los horarios de acceso, el control de aforo, facilitar la agrupación de convivientes y equipos de protección y formación para los trabajadores. Y las mamparas se van a convertir en ese elemento que vamos a encontrar en todas partes, separándonos de quien está prestando el servicio. Las mamparas son a los espacios físicos lo que las mascarillas a nuestro rostro para la relación diaria. Nos vamos a encontrar en todas partes ese elemento que nos va a dividir y a separar del otro. Pero bueno, como decíamos más temprano, son las medidas con las que debemos convivir durante un tiempo más para garantizarnos que no volvamos a pasar por este trauma que acabamos de pasar, Jorge. Las mamparas, yo pienso que llegaron con la pandemia y se van a quedar. A propósito, encontraba por aquí unas declaraciones de Juan Ramón Gómez Fabra, señalado que la reapertura de los cines, que recuerda estaba prevista desde la fase 2, marcará un hito y será una señal clave de la vuelta a la normalidad. Estoy de acuerdo. Preparados entonces para la nueva fase en la Comunidad Valenciana, la fase 3, que comienza ya oficialmente el próximo lunes 15 de junio. El Café Mañanero, gracias por acompañarnos día a día. Lili, pero me llama la atención que no hablan de las mascarillas, hablan del gel, de mamparas, pero de mascarilla. Por lo menos aquí, en la nota, no dicen nada. ¿Será que se les olvidó? ¿Será que se les olvidó? porque en todas partes hemos visto que las mascarillas llegaron para quedarse. No he visto ninguna información oficial y formal que hable de levantar esa medida. ¿Será que lo decidieron y no nos dimos cuenta, Jorge? Bueno. Hablan también de los horarios, de la señalización, cosa que me parece muy interesante. Bueno, en cualquier caso, entre todos los estrenos planteados para las salas de cine en España están las películas Bob Esponja, Un héroe al rescate, La familia que tú eliges, La lista de los deseos, Mulan. Padre, no hay más que uno. Dos. Pinocho. Que suene la música. Un amigo extraordinario. Bueno, la verdad es que hay una cartelera bastante extensa para escoger. Bueno, mucha suerte entonces a los cines en esta reapertura. Y a los usuarios, en todo caso, les recomiendo que se lleven la mascarilla, porque seguramente la van a necesitar. Aunque no me imagino en una sala de cine viendo una película con la mascarilla puesta, Jorge. ¿Cómo me como las palomitas y el refresco y el chocolate? Está un poco complicado combinar las dos cosas. Bueno, yo solamente dije que no veía que hablaban de las mascarillas. O porque lo daban ya por un hecho de que las tienen que llevar. Tácito. Sí, ya. En fin. Muchas gracias por estar con nosotros en el Café de Mañanero. Y ahora damos paso a otro segmento de nuestro programa, como es el personaje del día. El Café Mañanero, sí, a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Está estrenando nuevo comedor, nuevo local, más amplio. También está estrenando terraza. Restaurante Yacaré, no lo olvides, zona Estadio Mestalla, con capacidad para 140 personas. Bueno, ahora como solamente se está utilizando el 30% del aforo, todavía hay capacidad para 60 personas en el comedor principal. En el comedor privado hay capacidad también para más de 10 personas. Y además está la barra y la novedad, la terraza. Así que a disfrutar de Restaurante Yacaré, no lo olvides. En la calle Vicente Sancho Tello número 7. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Y atención con el personaje del día, porque está relacionado con una noticia que seguramente no va a dejar indiferente a unos cuantos. Un estudio científico. Yo diría que apenas oportuna para ponerle un poco de salsa a este reinicio, pues esta vuelta sí. Del fútbol. Yo diría que salsa, pimienta y algo de candela, ¿sabes? Atención con este titular y además con los detalles de la información. No lo dices tú, lo dice un estudio. Exacto. Sin más preámbulo, pues un estudio científico reveló por qué Lionel Messi es dos veces mejor jugador que Cristiano Ronaldo. ¿Tanta diferencia? Tanto así. El astro del Fútbol Club Barcelona y la mega estrella de la Juventus llevan más de una década compitiendo al más alto nivel del fútbol mundial. Pero este estudio reciente, entonces, definitivamente pone muy por encima de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Con el paso de los años, la rivalidad dentro del campo se transformó en uno de los duelos más impactantes en la historia del fútbol y del deporte mundial. Hace ya una década que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los protagonistas de un debate que se afianzó gracias a que ambos jugadores participaron del derbi más importante en España. Con el argentino como referente del Fútbol Club Barcelona y el portugués como estrella del Real Madrid, ambos compitieron y lo siguen haciendo por el trono de ser el mejor jugador del planeta. Pues más allá de las opiniones de los fanáticos y los expertos, pues ahora la ciencia y la tecnología aplicada al deporte dan su veredicto. Y es que a través de un estudio que realizó la Universidad Católica de Leuven, ubicada en la ciudad de Bélgica, y que contó con la colaboración de la compañía de datos Exisports, con sede en los Países Bajos, finalmente Messi es 2 veces mejor jugador que CR7, que Cristiano Ronaldo. ¿En qué bando te apuntas tú, Jorge Rivera? Ahora sí le está diciendo la ciencia que... ¿Qué vamos a hacer? Ya lo que uno opine queda en un segundo plano. Bueno, pero uno tiene su corazoncito y uno también tiene derecho a decir lo que piensa y lo que siente, ¿no? Me siento... Mira, me imagino las conversaciones de los fanáticos en los bares a partir de esta noticia. Es que me lo puedo imaginar con volumen y todo. Yo me siento afortunado al no tener un equipo de preferencia en el fútbol. ¿Ni una preferencia entre estos dos jugadores, Jorge? A ver, si te pido que te inclines en este momento por alguno, mójate, como dicen aquí en España. Me remitiría entonces a los resultados. ¿Quién ha ganado más títulos? ¿Quién ha anotado más goles? Eso me ayudaría a decir. Este le estoy puede preguntando ser este, al fanático, no este, al periodista. Le estoy preguntando a tu corazón de seguidor de los deportes. No, tan solo soy apasionado del fútbol. Lili, bueno, al apasionado solo, sí. Del fútbol, entonces. No, me resulta complicado escoger entre así de escéptico es mi compañero, amigos. Así de él, periodista 24 horas del día, 24/7, los 365 días del año. Le estoy pidiendo que se moje y miren ustedes. Lili, mira, acaban de publicar ese estudio científico. No te extrañe que la próxima semana aparezca un nuevo estudio científico diciendo lo contrario, porque... No, poniendo el nombre de Cristiano Ronaldo por encima del de Messi. Eso, por eso te digo. Diciendo lo contrario. Otro estudio donde digan que Cristiano Ronaldo es superior. Pero bueno, la mesa está servida y quiero oír las conversaciones y las discusiones de los bares. Y nosotros, los periodistas o desde los medios de comunicación, estamos precisamente para contarles estas cosas. ¿Qué dice el entrenador? ¿Qué dice el jugador? ¿Qué dice, en este caso, la ciencia? En fin, para comunicar estamos nosotros. Nos quedan minutos de programa, pero si alguien quiere mojarse, el 640-864-281 y nos dice qué le parece esta información que arroja este estudio. ¿Creen que realmente Messi sea superior a Cristiano Ronaldo? ¿Con quién se anotan? 640-86-4281 y lo compartimos al final del espacio. Si se lo preguntas a Adolfo Jiménez del Río, seguramente lo tiene más claro. Vamos ya precisamente con Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Volvió la Liga, volvió la Primera División, con un espectacular partido entre el Sevilla y el Betis. El clásico andaluz. Volvió el fútbol post-pandemia. Eso sí, sin público. Ya veremos qué pasa en las próximas jornadas. Pero, de momento, este partido pasará a la historia por no contar con el apoyo de los aficionados desde las gradas. Pero esto no impidió justamente de que muchos aficionados se acercaran a los alrededores del estadio Sánchez Pizjuán. Adolfo Jiménez del Río, todos los detalles de lo que fue el arranque entonces de la jornada número 28 de la Liga Española. Y se reinició la Liga de Primera División Española con un señor partido con el gran derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Un Sevilla que mostró una buena estructura de juego y asimismo todas sus líneas con una fortaleza quizá inusual en los últimos partidos, pero que ahora, llegando después de esta pandemia que estaba ocasionando un retraso de reinicio de la liga, llegó con todas las baterías puestas y no le dio pie a que el Betis pudiera reaccionar a ese 2-0. Una victoria contundente y que lo pone en la tercera posición y manteniéndose en esas posiciones de Champions. Pero el calendario de la liga continúa precisamente esta noche con 2 partidos muy interesantes. El del Granada, que recibe al Getafe a las 7:30, y en el cual el Getafe querrá darlo todo porque también es un equipo que está en posiciones europeas y no solo quiere mantenerse en ellas, sino, ¿por qué no?, pelear posiciones Champions. Y el derbi de la ciudad de Valencia, donde el Valencia Club de Fútbol en el Mestalla recibe al Levante a las 10 de la noche. Un derbi que está ceñido por los deseos de los aficionados de estar dentro del estadio, pero que no se pudo lograr porque se debe mantener la equidad en que todos los estadios no deba asistir ningún aficionado. Y para mañana, el Español recibe al Alavés a las 2 de la tarde, el Celta de Vigo al Villarreal a las 5, el Leganés al Valladolid a las 7:30 y cierra la jornada del sábado el Mallorca recibiendo al Club Barcelona a las 10 de la noche. El domingo a las 2 de la tarde el Athletic de Bilbao recibe al Atlético de Madrid, el Real Madrid al Eibar a las 7:30 y cierra la jornada de esta reinicio de temporada la Real Sociedad recibiendo a los Osasuna. Y en el día de ayer se conoció nuevamente la clasificación general de la FIFA. Y es que quizás después de esta pandemia del coronavirus parece ser que no se ha modificado en absoluto porque no se han realizado partidos internacionales. Adolfo, si te parece, paramos un poquito esa clasificación de la FIFA para ir con las reacciones luego del primer partido de la Liga Española. En este reinicio, el derbi celebrado en Sevilla, triunfo para el Sevilla. Vamos precisamente con las declaraciones de los protagonistas. José Castro es el presidente de el Sevilla, compareció ante la prensa y esto fue lo que dijo. A propósito de la prensa, es importante anotar que también tienen restricciones en los estadios. Hay una limitación solamente para 16 periodistas y estamos hablando de la prensa escrita, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la radio. Entonces la verdad es que son muy pocos los que de verdad pueden hacer presencia en los estadios y esta ha sido una queja. Lo sentimos especialmente por los fotógrafos, porque un redactor, en este caso, yo puedo hacer la nota desde acá, viendo el partido, desde un bar, desde mi casa. Igualmente quien trabaja en la televisión, le llegan las imágenes, monta la nota, o en mi caso ayer, por ejemplo, me fui a los alrededores del estadio, hicimos la nota, pero ¿cómo hacen los fotógrafos? Nuestra solidaridad con el gremio de los fotógrafos. Vamos a escuchar entonces al presidente del Sevilla. Extraordinario partido, ¿no? Yo creo que hemos sido muy superiores al rival, tanto técnicamente como físicamente y sobre todo en intensidad. Yo he visto a un equipo con mucha responsabilidad, con mucha ganas y necesidad de ganar, por ello, por la clasificación y por los nuestros, ¿no? Porque lo verdaderamente penoso es que este derroche de esfuerzo y de calidad hoy no lo hayan podido ver nuestros aficionados in situ, aquí en nuestra casa, en Ramón Sánchez Pizjuán. Bueno, lo habrán disfrutado en sus casas, pero es una pena que no hayan podido ver este partido. Pero bueno, creo que estarán contentos del esfuerzo que han hecho hoy los nuestros para sumar 3 puntos más, que ya son 17 lo que le llevamos al eterno rival. Yo creo que hay una claridad meridiana esta temporada con el eterno rival. Bueno, pues José Castro, presidente del Sevilla, siempre está en primera línea a la hora de hablar de su equipo en momentos tan emotivos como enfrentar un clásico, el Betis. 17 puntos, decía, lo recalcaba. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ahora justamente con el derbi de esta noche en el estadio Mestalla. Se enfrentan el Valencia y el Levante. Vamos a escuchar algunas reacciones de los jugadores. Reacciones que se han venido dando en los últimos días, porque a pesar de que no está el público en las gradas, esto no quiere decir en ningún momento de que pierda calidad el evento en sí. Existe la necesidad de sumar y tienen que emplearse a fondo. Además, queda poco, ya estamos en la cuenta regresiva de la liga. Vamos a escuchar a Gonzalo Malero de El Levante y luego escucharemos a Gabriel Paulista del Valencia, hablando del compromiso de esta noche a las 10 en el Estadio Mestalla. Aunque sea sin afición, pues es un derbi, es muy importante para nosotros, más allá de los tres puntos. Y bueno, yo creo que el equipo ha trabajado bien, ¿no? Creo que los compañeros físicamente estamos muy bien para las alturas a las que nos encontramos y bueno, estamos muy ilusionados con ganas de poder ganar los tres puntos en Mestalla. La verdad es que contento. Un partido muy importante, un derbi y claro que la afición no quiere perder ningún partido y nosotros igual. Y yo quiero entrar como si fuera una final. El otro encuentro de este viernes lo protagonizan el Granada y Getafe. Y aunque no se trata de un derbi, sí constituye un partido interesante, dada la buena campaña que vienen realizando ambos equipos. La jornada sabatina, que presenta cuatro compromisos, empieza con el Español de Bernardo Espinosa, que recibe al Alavés. El conjunto del central colombiano es colero en la liga y deberá sacar los tres puntos en condición de local para empezar a salir de los puestos de descenso. Entre tanto, el Celta de Jason Murillo recibe embalaídos al Villarreal de Carlos Bacca. Ambos equipos luchan por alejarse de los puestos de descenso y en esa misma lucha se encuentran el Leganés y el Valladolid. La jornada sabatina se cierra con la visita del líder Barcelona al Mallorca, donde milita el colombiano Cucho Hernández. El equipo de la isla deberá sacar un buen resultado ante el poderoso Barcelona para empezar a salir de las últimas posiciones de la tabla. El Atlético de Madrid de Santiago Arias visita a primera hora de este domingo a su similar del Athletic de Bilbao. El conjunto colchonero es sexto en la clasificación general y deberá llevarse un buen resultado de San Mamés para no descolgarse de los puestos europeos. Entre tanto, el Real Madrid de James Rodríguez recibirá al Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano. Al equipo merengue solo le vale ganar para mantenerse en la pelea por el título. La fecha 28 se cierra con el encuentro entre la Real Sociedad y Osasuna. Bueno, esa era parte de la nota que hacemos para Colombia en lo que ha sido la previa de esta liga, jornada número 28 de la Liga Española. Tendremos en acción entonces todavía este fin de semana al Real Madrid, al Barcelona y esta noche al mismísimo Valencia y Levante, también al Atlético de Madrid. Queda mucha liga por disfrutar. Son 11 jornadas todavía, mucha emoción. Vamos nosotros llegando también a la parte final. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos con el cierre rápidamente, que se nos acaba el tiempo. Sí, sí, queda menos. Adolfo Jiménez del Río, atento con su Real Madrid. A ver qué tenemos. Pero el atletismo también tuvo protagonismo en el día de ayer. Y es que el de verdad comenzará en agosto con las reuniones del Diamond League de Mónaco y Estocolmo. Pero mientras tanto, los aficionados se van entreteniendo con inventos y con cosas raras, como la que este jueves se celebró en Billet Stadium de Oslo, los Impossible Games, y retransmitidos a través de Facebook Live. Y el mundo del automovilismo está pendiente de una noticia, y es que el ídolo de muchos aficionados a la Fórmula 1, el corredor Michael Schumacher, quien tiene en su palmarés 7 campeonatos mundiales, sufrió una aparatosa caída mientras esquiaba en los Alpes franceses. Recordemos que fue ingresado en el hospital de Grenoble durante 9 meses y desde que fue dado de alta permanece en su domicilio junto a un equipo profesional de cuidadores y terapeutas que siguen de manera exhaustiva su evolución. Y tal como ha avanzado el medio italiano contra Copertina, el Kaiser va a pasar nuevamente por el quirófano dentro de unos días para recibir un tratamiento con células madre con el que podría regenerar el sistema nervioso central. El encargado de la intervención será el doctor Philip Menache, un médico especializado en cirugía coronaria que el año pasado precisamente ya trató a esta leyenda del automovilismo y que quizá se espera tenga excelentes resultados. Todos lo esperamos así, los aficionados y quizá el mundo entero conocedor del prodigio del automovilismo, Michael Schumacher. Decíamos éxitos entonces en ese procedimiento, Michael Schumacher, que llegó un momento donde muchos estaban pidiendo que lo desconectaran. Sí. Sin embargo, su familia decidió esperar, ha tenido paciencia. Y mire que se abre esta posibilidad Ojalá y tenga éxito este doctor, investigador. Ya ha venido realizando trabajos que se aproximan, que abrigan una esperanza de verdad. Así que éxitos en este procedimiento quirúrgico con Michael Schumacher, ganador del Mundial de la Fórmula 1 en múltiples ocasiones. Se merece de verdad, Michael Schumacher, un mejor destino en lo que tiene que ver con su salud. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Lili, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Jorge. Feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. Un par de opiniones por aquí. Uno que se apunta con Cristiano Ronaldo y otro que se apunta con Lionel Messi a propósito del resultado del estudio. Y además me piden que me moje yo también. Pues yo me mojo con Messi, sí. Me mojo allí, me anoto del lado del estudio de esta universidad en Bélgica. Así nos despedimos entonces. Feliz fin de semana para todos. Será hasta el próximo lunes cuando nos reencontremos en el Café Mañanero en fase 3. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Que disfruten de verdad la vuelta a la normalidad. Pero eso sí, con mucha prudencia. Que nos vamos. Mil gracias. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Panadería y pastelería ecuatoriana. Masa y Miga. Masa y Miga. Te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas para cualquier compromiso social. No te olvides de los exquisitos helados, cholados y granizados de Masa y Migas. Dirección calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-952574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Brasas y Calderos te invita a celebrar el Día del Padre en nuestro gran evento VIP. Después del confinamiento, un evento para no olvidar, con la actuación especial de Dulce Nava. No me pregunten quién es. Haz tu reserva ya, aforo limitado, teléfono 697-879-029. Brasas y Calderos, calle Alfawir 7, Valencia. Pregunten por él. Restaurante Santa Cruz vuelve la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Ya puedes disfrutar del delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. También de una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Planchita, cuadril, pescado a la brasa y mucho más. Reserva tu mesa 677-601-115 o al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, pedidos a domicilio o recogida en el local, llamando al 677-601-115 o al 670-971-636. Llevo 3 años en España y quiero saber cómo legalizar mi situación. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Restaurante Yacaré, para que en estos días de confinamiento no te falten tus platos preferidos. Disfruta nuestro servicio a domicilio y recogida en el local. Exquisita gastronomía brasileña y ecuatoriana. Churrasco brasileño al carbón, PF. Además, ceviches y fusiones de la casa. Menú diario 4 espadas. No lo olvides, ahora con servicio a domicilio. 960-06-4999 960-06-4999.

saber si tú